han sido encuentros muy defensivos, no pasan de los 70 puntos, 77, no han llegado a 80 todavía. Entonces eso marca una tendencia que este es un juego muy defensivo, un juego de mucho roce, y mañana no va a ser distinto, con la salvedad que las Ánimas va a intentar ganar, obviamente como lo hacen todos los partidos, y venir después acá en casa el día sábado a cerrar, porque tampoco le conviene llegar con tanta con 7 partidos. Imagínense a Buenos Aires, no sé si tendrá alguna oportunidad allí en las Ánimas, pero nada, está dicho, Ancuso va a jugar de opción. Ancuso un rival que, si bien es cierto, terminó ahí entre los 4, arriba, a la parte más baja, diría yo, pero a la hora de los playoffs es otro partido. Claro. Y acá se vive de forma diferente, así que ha sido dos partidos de dientes apretados que se han definido en los últimos minutos, donde el primer juego lo supo manejar, lo supo liquidar el equipo de las Ánimas, y el día domingo Ancud tuvo que bregar mucho más para quedarse con la victoria. Oye, Nelson, estaba viendo el partido del día domingo. Efectivamente, cuando entra Armijo hay resistencia, pero Armijo yo creo que inclinó, hizo la curvatura en favor del cuadro de ABA. Cuando encesta ahí, me parece un triple, un triple. Y la verdad es que los colegas de la televisión decían, solo eso se permite en el baloncesto, que hace un par de segundos se resistían la entrada, y resulta que el público de pie, porque de verdad necesitaban alejarse un poco, ya que hasta 30 segundos, si tú me preguntas, Nelson, la verdad es que yo no sabía si iba a mantener esa pequeña luz de ventaja el equipo de ABA. Ahora, los partidos anteriores, yo vi partidos en Valdivia donde ABA me pareció que sacó más corazón, sacó más garra. Me parece que el partido de mañana es de vital interés, pero la pregunta ahí con respecto a Armijo, ¿por qué es la pifia contra Armijo y cuánto público tenemos mañana que va a viajar a Valdivia? Sí, no es pifia contra el público. Lo que pasa es que esta hinchada especial, esta hinchada sabe mucho de básquet, y incluso yo, si tú me preguntas, yo habría puesto a Renato Vera o a Pedro Sandoval, pero el técnico optó por Armijo, que Armijo es un alero que tiene gol igual, pero que, bueno, le toca sudar la gota gorda, porque no es que esté en contra de Armijo, sino que la hinchada quería que entre un goleador. Y él demostró que para eso, si le di la confianza al técnico, muy bien, para eso estaba. Y mañana no creo, no siempre viaja en Cruz. Vamos a ver cuándo. La barra viaja. ¿Ah? La barra. Sí, siempre va. Pues, ya, sí, pues. Sí, ahí vamos a encontrar siempre 300, 500 hinchas que siempre van y se alistan, a pesar de que estamos en marzo. No sé cómo lo harán para volver y trabajar, pero allá seguramente van a estar. Y va a ser un partido difícil donde se va a jugar mucho en la tabla. Yo creo que Ancud ya está tomándole el peso de alguna forma bajo la tabla. Santino hizo 30 puntos el fin de semana. Por ahí Alexander Quintín tiene que tomar un poco más, trabajar mucho más con Luis, que Luis. No lo he podido mucho manejar, pero creo que como esto es juego colectivo, sí. y las individualidades a veces pesan en los últimos segundos, si no, preguntémosle a Franco Morales, que casi empató. Así que no, un partido complicado y difícil, pero yo creo que Ancud también ya ha ganado en ese recinto, así que ahora se comienza un nuevo campeonato. Efectivamente, y Franco Morales lo dejan en los últimos instantes, en el último minuto, no sé si 30 o 40 segundos. No sé por qué lo dejaron libre, va y el triple. Son jugadores que tienes que pantallarlo ahí, taparle toda la visión, pero al momento, un pequeño escudo, bueno. y te marcan. Lo mismo, el Avancud tiene jugadores determinantes. Tiene jugadores que pueden, por ejemplo, ahí mismo Vera, por nombrarte alguno, que va a la lucha, pero tiene Sandoval, también tienen una mano genial, o en la canasta larga, o en los tres puntos. Así es que hay poder de fuego también en las manos de los muchachos ahí de la Avancud. Perfecto, yo creo que sí, ha sido un partido muy difícil, muy complicado, pero nada está dicho, y vamos a ver si Ancud ha hecho el scouting, ha mirado bien los videos, ver cuáles son sus falencias, ver cuáles son las debilidades del equipo contrario, y por qué no, aquí yo creo que esto llega a un séptimo partido sí o sí. Vamos a ver, en una de esas, la presión ya pasa ahora a las Ánimas, que las Ánimas quiere completar o terminar lo más pronto posible esta llave, ir tranquilo a Argentina, pero voy a frente a Cancún, y con Cancún nunca se sabe. Se sufre claro. mucho, pero nunca se sabe. Efectivamente. Vamos a ver qué ocurre el día de mañana, Rafael. Oye, completo reporte, te vamos a seguir molestando, Nelson, porque la verdad es que siempre nos deja al día con todo lo que sucede, especialmente en este deporte, que la verdad apasiona a miles de personas ahí y cientos que quedan sin ingresar al fortín de Avenida Esmeralda, ¿ya? Así es. Y bueno, el público es así, un poco imprudente, a veces un poco, a veces medio fuerte para decir sus cosas, pero es un público apasionado, un hincha que siempre está presente, que le gusta el básquet, no solo ganar, que le gusta disfrutar también de todo lo que pasa, y así que creo que sigue siendo una fiel hinchada, y veremos ahora cómo se recompensa, quizás con algún triunfo de Vancouver. Ahora, cualquiera habría dicho 4-0, las ánimas contra claro. Cancún, pero no es así, porque eso se queda demostrado que la ABA es un equipo también de playoff, de finales, así que vamos a ver cómo llega esto. Te agradezco, claro. Rafael, andamos ahí corriendo, hijo, pero siempre nos damos un minutito para compartir con ustedes. Gracias por estar con Onda Deportiva de Radio Sago. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias, Nelson. Rafael. Chao, chao. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Y ahora, nuevo servicio Puerto Montt Bariloche en Transaustral. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, estacionamiento de discapacitados y mucho más. Una buena alternativa. Profesionales trabajando por usted. ECOC. Contactos más 569-5941-6403. Saludos ahí para su propietario, don Pablo Colwen, de ECOC Soluciones Industriales. Estabas escuchando atento al a nuestro corresponsal, el periodista Nelson Soto, que siempre nos deja al día cómo se vive el básquetbol ahí, ¿eh? ¿Cómo se vive, viejo? Sí, llegué prácticamente al rescoldo de la entrevista, del contacto. Y bueno, sí. ¿A qué hora comenzaste a colocar el asado a cocer? El asado parado fue, ¿cierto? ¿Dónde? Perdón. No, tú me dijiste que iba a hacer un asado parado, ese patagónico que se demora 5 horas. Se está cociendo, sí. Se está cociendo, ya. Pero bueno, el como buena semifinal, tiene que ir la barra de Vancouver. Claro. Si la temporada regular van, ¿por qué no en un partido más importante? Claro. Tiene que ir igual. Y lo que no escuché es que si ya el equipo Vancouver se había puesto al día. ¿Pagaron? Sí, sí. Por eso están jugando mejor. Claro, están claro. mejor comido, están mejor forrajeados los jugadores. Exactamente, si ahí desertó, bueno, y con justo derecho también. Pues, este está estadounidense. Por suerte que se fue, ¿no? Está bien. Que no quiso volver. No quiso volver. Está bien, ¿no? No plane, no money, no play. A la fuerza no es amor. Pues. No, pues señor, y el amor sin plata no dura nada. Eso, según me han contado. Eso según me han contado. Sí. Se Ay, termina la plata, se termina el amor. Claro, mal, pues, ya, entonces, pero bien por el equipo ancuditano en esta final, que se alargó al mejor de 7. Se alargó al mejor de 7. Y que este es la última. No, esta es la penúltima. Ah, pero es que están empatados. Es que por eso es que él da por contado el partido que van a ganar allá. Ah, sí, sí, sí, sí. Eso lo dan por contado. Si llega a ganar Ancud, acá sería después ya asegurarse, ¿no? Para, ¿sí? para la celebración. Sí, señor. Y el equipo de las ánimas, que le toca ir a Argentina. Le va a ir mejor que Osorno Básquetbol, o sea, eso te lo aseguro. Osorno Básquetbol, sí. Extinto. Osorno Básquetbol pasa a ser exactamente a lo que era Malta Morenita, claro. Huevos Copita. Sí. A todos esos equipos que en algún momento hicieron historia. Ahora sí que se vuelve a rearmar ese equipo, bueno, va a tener otra mística, pero en realidad en este momento Osorno Básquetbol pasa a ser huevos copita. Sí, Español de Osorno es el que comienza jugando, me parece, en Huachipatos. En ligas a esas. Sí, señor. Sí. Bueno, esperemos que los hispanos hagan mejor administración. Que paguen. Que bueno, sí, pueden participar y todo, pero tienen que pagar. Claro, para eso se contratan jugadores y el que es contratado trabaja por un salario. Ya. Tan simple. En ocasiones. Sí, oye. Sí, no siempre, pero en ocasiones. Correcto. Oye, en este tema, mañana es. ¿En qué está el CEP? A propósito, el CEP se está preparando. Estaban de vacaciones, ¿no? Sí, estuvimos ahí el día viernes, claro, pero vuelven ahora ya de nuevamente a entrenar porque se comienzan a mover las piezas. Hay que estar preparado, viene la Liga Saiza, sí. Ya, y por lo tanto tienen contratación a la vista, ¿no? Van a rescatar algo de Osorno, ¿no? Y por ahí, entre, esto es entre bambalinas. Entre gallo y medianoche. Claro, tenían. Alguien dijo que tenían la vista puesta en Fontenas. Fontena, ya. Primero es un caballero para jugar y en segundo es muy bueno para jugar. Ya. ¿Sí? Y en Osorno. No. Tienen que ofrecerle una cantidad de lucas que sepa que se le van a poder pagar. Sí. Nada más que eso. Exactamente. ¿Para llegaron qué van a acuerdo? El cielo si no se lo van a poder dar. Efectivamente. Y no, ahora, pero también aparte que el 14 de febrero ya pasó ya. Pues. Claro, y aparte de aparte de que lo están mirando también de Española y pues ya. En una de esas nos sale de Osorno Fontena este destacado basquetbolista venezolano. Hay varios acá que son buenos, por ejemplo, está el que juegan en Abancud, Centeno. Sí. También es venezolano, muy bueno, son determinantes al momento de actuar con la sangre. Como obviamente ellos ocupan cupo extranjero. Sí, sí. Fontena no sabría decirte. Fontena porque lleva como harto año acá en Chile. Claro, Fontena estaba en periodo de. De hecho, me golpeó cuando dijo que era venezolano. Yo le podría haber jurado que era chileno, pero me golpeó con esa información. Claro, lo que pasa es que tú querías formar un grupo económico así como de Fontana. De Fontana. Ahora sí. Quieres hacerte amigo para hacer uno de Fontena. Sí, sí. Señor. ¿Sí? ¿También? No suena mal. Fontena. Y claro, para todo el mundo parece que fuera chileno. Pero ya tanta... Y además, te voy a decir que es chileno, porque Fontena fue llamado a la selección chilena. Ah. Así es que es chileno. Está hablando para abajo, señor. Sí. Entonces, es un jugador que. Que puede venir acá y no va a ocupar. Chileno venezolano, entonces. Claro, pero no va a ocupar. Chilombiano. Exactamente. Conchovino, como argentino. Ah, los chilombianos son los colombianos, nada que ver. Los chilombianos son los colombianos. No sé. No se ve la luz. Nos preparamos para hacer nuestro alto. ¿Tú tan rápido? Antes de separarnos del baloncesto, oye, viene una destacada figura. De Andrés Quinchamán. Sí, la misma altura de Quinchamán. La misma figura. El conocido seleccionado nacional, que juega muy bien, uno de los puntos altos de Chile, Sammy Reyes, que figura en el equipo universitario estadounidense, bien digo, viene a hacer talleres a Chiloé. Si en algo nos aventaja a los chilotes en hacer eventos. ¿Que tienen plata? El joven basquetbolista entonces se va a desplazar a Chiloé, Sammy Reyes. El joven figura del baloncesto universitario en Estados Unidos, con solo 23 años, realizará un campus de esta disciplina a niños chilotes de escasos recursos. Esto es en Castro. Elite Training Chile se denomina la actividad, que se va a desarrollar a contar del 15 y hasta el 17 de este mes de marzo. O sea, la otra semana. La otra semana. Y hoy, en el Supermartes, le anunciamos. Esto va a ser en el gimnasio municipal, totalmente remozado ahí en el corazón de la capital chilota. La capacitación estará dirigida también a categorías mixtas, sub-11, 6 añitos también, sub-13 y sub-15 varones, sub-16... A sub-19 en varones y en damas está por confirmarse Lorenzo Obando, que no sé qué. Ese es pariente con Sandro. Claro. Lorenzo, los bandos son pocos. Son pocos. ¿Sí? Y vienen de Punta Arenas. Porque Sandro es puntarrenense de corazón. ¿Sí? Ya. Bueno, la historia dice que migró mucha gente de la isla hacia la Patagonia. Sí. Y de la Patagonia también se vinieron otros puestos para acá, pero hacia la isla. Exactamente. Oye, Lorenzo Obando, organizador de la actividad, dijo que a la calidad del jugador, que es también seleccionado nacional, este es uno de los chilenos, dice que podría llegar a jugar en la NBA muy pronto. Junto con Felipe Jase. Gracias a su buen desempeño en la NCAA estadounidense, con muy buenos resultados. Y en la parte final, la fuente relata en qué consistirá la práctica a la que serán sometidos los asistentes. Dice, realizará entrenamientos personalizados junto a sus conocimientos dirigidos en Norteamérica. La inscripción vale 23.000 y son los contactos. Atención, si usted quiere participar, si es de Chiloé, que nos escuchan bastante. Tome lápiz y papel, señor. Más 569, lápiz y papel en mano, más 569. Esa es la entrada al puerto digital. 50-97-41-46. ¿Le gustaría ir, señor? Si hubiera categoría sub-25, voy, señor. Le pago la entrada, señor. Vaya. Te lo agradezco, de verdad. Pero tengo 27. Vamos al corte. Ya estamos con Carnicero. Vamos, claro, vamos con después con más suministro de información del deporte. Católica, que juega hoy con Libertad allá en tierras guaraníes, en los Defensores del Chaco. Vamos a estar también con lo que pasa en este regional de fútbol femenino, que el único equipo seleccionado que nos representa como provincia de Llanquihue es la selección de Puerto Varas. Ya estamos de regreso. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención, de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados. Contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. 24 minutos para las 15 horas 3 de la tarde. Un equipo de la comuna del sector alto de Santiago representa al fútbol en Copa Libertadores de la comuna de Las Condes, del sector de San Carlos de Apoquindo. ¿De dónde más? El equipo de Universidad Católica juega hoy por Copa Libertadores. Vuelve la participación del equipo cruzado, tal como lo hicieron en el año 2017, esperando que eso sí, esta vez tenga un final distinto a su competición ahí. Y vuelve para ellos la Copa Libertadores. Será ante Libertad de Paraguay, allá en el mítico Defensores del Chaco. Gustavo Quinteros tiene esta misión enorme, ¿eh? Cada vez que se habla de las últimas participaciones en certámenes continentales, el equipo cruzado no cala muy bien ahí. Y ahora en este nuevo recorrido se va a enfrentar entonces al equipo de Libertad. Para esta oportunidad trabajamos las incógnitas que mantendrá obviamente el técnico hasta último minuto. Rebolledo o Mañasco para lateral derecho. Ahí está. Tengo los 11, señor. ¿Ya tienen los 11 de Católica? Sí, vamos de inmediato y los que sí te agradan también o no, tal como la duda que tiene entre Rebolledo o Mañasco, que con información actualizada aún no se decide. Se me hace que lo tiene listo ya. Sí, señor. Luis Avendaño. Empieza con Matías Dituro, Estefano Mañasco. Ya. Germán Lanaro. Benjamín Kusevich. Juan Cornejo. Jaime Carreño. Luciano Agüep. Luli. Sí. Sí, señor. José Pedro Fuensalida. El Chapita. El Chapa Fuensalida. César Pinares. Ya. Edson Puch, que está haciendo un campañón. No hay cómo agarrarlo, es como un salmón en el agua, señor. Claro, que le regalaron el último gol hermoso. Golazo, señor. No, pero fue. Y Sebastián. En términos chilenos fue lauchero, estaba adelantado, pues, señor. Sacha Sáez, señor. Ahora fue golazo, como tú dices. No tiene discusión esto. Esos pero, son los 11 bendecidos, señor. Oye, estaba en posición de adelanto, ¿no? No sé, no he visto la jugada, señor. Avendaño, no me vengas con rodeos y yendo ahí. Al piño con el ganado. Tú fuiste, me imagino, buen árbitro. No lo vi fuera de juego. Hay dos jugadores que están fuera de juego. Sí, señor. Pero de juego, perdón. No, no sé por qué se me viene la palabra. Del fuego. Fuego, señor. Ya no estamos en temporada, así que pasó su tiempo. Perdió su opción, señor. Claro. Pero a propósito, mientras estuve de vacaciones. Hubo un amago de incendio ahí en el sector de Contaco para la sector la costa de Osorno. Me acordé de usted, no sé por qué. Sí, en Contaco. Sí, señor. Pero se incendió ahí la parte forestal. Fue una magia, ¿no? Ya. Un amago, señor. No amague, amague en el fútbol. Claro, sí. Un amago incendio. ¿Sí? Pero eso ahí te acordaste de Rafael Guay. Sí, señor. Pero esos son los bendecidos. Matías Dituro, Sebastián Mañasco, Germán Lanaro, Benjamín Kusevic, Juan Cornejo, Jaime Carreño, Luciano Webb, José Pedro Fuensalida, César Pinares, Edson Puch y Sebastián El Sacha Sáez, señor. El Sacha Sáez. Sí, señor. Bueno, y también ya está el equipo paraguayo. ¿Lo tienes tú o lo doy yo? Dele usted nomás, señor. Vamos de inmediato con el equipo de Paraguay. El arquero será el número uno, Silva. Jugará con línea de cuatro el equipo guaraní. Lateral por derecha, el número 13, Piris. Central por derecha, Da Silva. Central por izquierda, Cardoso, número 14. Cierra línea de cuatro zagueros. Cougo con la número 5. Lateral volante de llegada, peligroso. En el medio terreno, con un pivote, un limpio parabrisas que es Aquino. Número 16, más arriba. Están dos volantes con llegada, como son el 13 Mejía, Y el número 21 Cáceres, que cada uno, de acuerdo a lo entregado por el entrenador guaraní, sirven porque tienen espalda tanto para defender como para apoyar ahí a Recalde, que es el armador de juego en el medio terreno del equipo de Libertad. Y arriba juega con 12 punteros abiertos. Atacante por derecha, Cardoso con la número 9. Riveros con la número 7. ¿Eh? Son atacantes que no permanecen en la zona de 18 yardas. Son atacantes abiertos. Son más movedizos. Sí, se mueven bastante ahí. Entonces, reiteramos, el equipo de Libertad así plantea ya la formación, el entrenador Luis Álvarez para esta jornada, bajo los tres tubos. El 1, Silva, línea de 4, volante por derecha, Piris, con el número 3, 4 para Silva, 14 para Cardoso, ese central por izquierda, Sierra, por la banda izquierda, 5, Cougo, el que limpia el parabrisas ahí, atención, Aquino con el número 16, más arriba, dos apoyos bastante abiertos, como son Mejía con el 13 por derecha, volante por izquierda, el 21, Cáceres. La aduana está ahí, Recalde, que tiene poder de fuego también de media distancia. Abierto por el sector derecho Cardoso y Rivero con el número 7. Ya dio a conocer Luis Avendaño la formación de Católica, que juega con Deturo, Mañasco, Huerta, Kusevich, Cornejo, Agüed, Carrillo, Pinares. Fue en salida por derecha, Puch por izquierda, atacante por el centro, sale acá Sáez. Pero que van a hacer alguna alternancia. Aquí el equipo de Católica apuesta a qué, al remate, a la habilitación ahí de una web para push. ¿A qué juega hoy Católica allá en ese difícil reducto, Luis Avendaño Loaiza? Lo visto en el campeonato nacional, es bastante juego asociado, llega mucho con mucha gente arriba. Son todos livianitos de piernas, así que es facilito de que vuelvan también a tomar las posiciones cuando es defensiva la situación. Entonces, no creo que vaya, sería una cosa impensada, digamos, un cambiar un planteamiento con el que ya vienen jugando cuatro fechas. Claro. Así que me parece de que ese va a ser el planteamiento, ir a jugar a lo mejor. No sé, no le he visto el qué nivel de funcionamiento tiene el técnico de Libertad. De Católica, ah. Porque, claro, es fácil ver acá en el fútbol chileno estos equipos que juegan de grande a chico, digamos. Siempre van a ser equipos grandes, Católica, Universidad de Chile y Colo-Colo. Pero cuando van al extranjero es diferente la situación. Entonces probablemente se va a resguardar un poquito, un par de metritos más atrás para salir un poco más rápido. ¿En tu formación dabas a conocer Lanaro? Germán Lanaro, efectivamente. Sí, acá aparece la información actual que está descartado porque se contracturó. Sustituye a Lanaro ahí... Valver Huerta, ¿eh? Es el hombre que va entonces. Más rapidito de pierna todavía. ¿Sí? Son bien frágiles, digamos, en el sentido del uno contra uno, el cuerpo a cuerpo, digamos. Pero tienen velocidad. Pero tienen la velocidad. Tienen resto, espalda física. Sí, ¿sabes? Señor. Pero ¿quién pero, es el más viejito ahí? El más antiguo, longevo. El José Pedro Fuenzalía. ¿Sería como el Tata que juega ahí? Edson Puch. También. Que tienen un buen recorrido, digamos, futbolístico. Pero digamos que en una noche con las luces bien encendidas, Edson Puch podría hacer una buena noche y llevar a un triunfo a Qatar, un equipo paraguayo, sin desmerecerlo, pero hace rato ya que no aparecen en el mapa futbolístico de América. Ni Cerro Porteño, bueno, ni Olimpia. Chile, bueno, no. Chile no vamos a decir nada, llevaba como 21 años sin pasar una ronda, así que... Claro. Bueno, vamos a ver cómo andan. Claro, o sea, pasaban ronda, pero eso en un pavo. Los paisanos, sí. Es. Los paisanos. Bien. Sabes que yo me siento como un paisano, no por tener el origen... El color. El origen árabe, señor. Sino que porque palestino nace en el año 20 en Osorno. Como usted. En Osorno, señor. En Osorno. Palestino debió haber estado jugando en el estadio Parque Shot, señor, porque es creado en Osorno, fue inscrito, fue oficializado, legalizado, Me parece en el año 1920. ¿Sí? Puede ser, hay que ver la estadística. ¿Cómo que puede ser? Te estoy contando. ¿Usted estuvo ahí o no, señor? No, pero es que estoy, es que los registros lo dicen, señor. Mire, si lo he dicho al viejito Palma, le creo, porque el viejito probablemente haya estado de notario público ahí, señor. No, pues señor, no me discuta. Eso lo aprendí de Palma, señor. No me discute, no me hagan daño, ¿eh? Yo siempre tengo la razón, ¿no? ¿Eh? Ya. Saludo para Juan Carlitos Palo. Señoras y señores, partido programado para la hora 21. ¿Cómo estamos con horario con Paraguay, Andrés Quinchamán? ¿Cómo estamos en horario con Paraguay? ¿Estamos a la par? No tiene idea, señor, si no sabe dónde está. Vamos a buscarlo. 21:30, señores, por las antenas de Fox 2 ya. Lo van a pasar. Entonces, muy bien. ¿Usted tiene Fox? Obvio, pues si tiene sí. Netflix. Pues, sí, sí, sí, tengo Fox. Nivel, pues, tengo DirecTV. Señor. ¿Me podría cobijar en su casa para por lo menos el primer tiempo? Tendría que pedir el permiso correspondiente. Claro, estamos claros. Para los que somos pobres, señor, siempre tenemos que cobijarlo ahí en. Vaya, señor, usted tiene las puertas abiertas allá. Al menos la del portón, sí. Claro, ahí. El 20 de agosto de 1920 fue fundado el Club de Palestino en la provincia de Osorno. Sí, señor. En la ciudad de Osorno. Para que usted vaya sabiendo. ¿Cómo que me va a enseñar si dice luego conté anterior? Vamos a tener risa grabada acá. Y vamos a tener. Así como lo hacen los argentinos. Tiró al voleo, señor, no va. No, señor, así. No, señor, sí. Pero el 20 de agosto, para que sepa bien. Efectivamente. Fue fundado en Osorno el Club Palestino y que cuando se fue a la tercera edición provincial Osorno, se dice, pero no hicieron, gestiones para traer a Palestino, que debe ser el representante de Osorno, pues dijo. ¿Ya? Por circunstancias, de acuerdo a la lectura histórica, se dice que se fueron a radicar en Santiago. ¿Por circunstancias de qué? De que estuvo más de 30 años jugando en el fútbol amateur, ¿ya? Pero posteriormente participa como profesional, gana todo a partir de ahí. Se lo llevó el cura Bull para allá. Entonces, en aquel tiempo, desplazarse, 1920 estamos hablando. Mi padre, que tiene 90 y tantos años, nace en el 1922, ¿ya? Entonces, si se iba a caballo hasta Concepción, viejo, y el tren muy poco y nada recorría, debes comprender de que no iba a ir a jugar a la primera división a Santiago y después se devolvía en varios días para Osorno. Ese fue uno de los motivos, de acuerdo al contexto histórico, que se habría desplazado hasta Santiago el equipo de Palestino. Bien. La Universidad Católica va a jugar su 16º partido en tierras paraguayas, con un saldo absolutamente negativo. 2 victorias ha conseguido, 5 empates, 8 derrotas, alcanzando un escuálido rendimiento de 24,4%. Las únicas 2 victorias fueron en el año, escúcheme bien, 1966, frente a Olimpia por la Copa Libertadores. Y en el año 2013, ante Cerro Porteño, con Toselli en el arco, hoy suplente, como arquero de Católica en esa Copa Sudamericana. ¿Ya? Entonces. Esas son el historial. El historial, que no. No es muy amplio tampoco. No es muy amplio. No es muy alentador tampoco. Lo entregamos resumidos. Claro. ¿No? De ahí empató y perdió la mayoría, fueron de atrás. Como fueron a rebotar, dijeron un maestro. Sí, fueron ahí a. No, pero. Un maestro llegó a la. A lo mejor, como dice nuestro señor director, no, es que estaban lesionados. Y un maestro llegó tarde ayer. Bueno, igual. Pero llegó más tarde. Ya. Y yo le dije, ¿por qué llegó tan tarde, maestro? No, me dijo, fui a hacer un trámite al centro y fui a puro rebotar. Oye, bien. Bueno, trámite a nivel municipal. Sí. Andaba cobrando bono marzo. Ah, el bono marzo. Sí. Oye, creo que le tocaba como en mayo por ahí. Oye, ¿por qué los municipios, digo yo, separándome un poquito, atienden con bastante tardanza. ¿Estarán tomando desayuno? Un departamento más que otro. Pero hay un momento en que el municipio es ejecutivo total. Para el pago de patente, señor. Sí. Le sirven hasta café. Lo sé por gente que incluso trabaja adentro. Se le sirve hasta café para que no se vayan a otras comunas, pues viejo. Pero eso es pelambre extra. Yo lo he visto con menta fiesta. Con esto, cotillón y todo eso. En la mañana. Claro, ya. Pero ese es materia de 8. ¡Ocho! Claro, 8. 8 minutos y medio para las 15 horas 3 de la tarde. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, herramientas, pinturas, mallas para cerco, maderas en bruto y elaboradas, todo en hojalatería y para la calefacción de su hogar. Leña para el carbón. Leña para el carbón. Leña que se quema, sí. Claro, leña, pellet, briquetas, carbón y mucho más. Ferretería Paredes, en Los Notros, 851 sector Mirasol. ¿Usted qué tipo de calefacción usa, señor Huesco? Bosque, no me diga. Bosque muerto. ECOC, soluciones industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, estacionamiento discapacitado. Contacto más 569-5941-6403. Pasamos a un tema que se viene también en Chiloé. Importante, lo dijimos al comenzar. Y que tiene que ver directamente con el balompié, pero femenino. Y en este caso, nos vamos a remitir a que... ¿El regional femenino? Sí, el campeonato regional de selecciones de fútbol femenino. Que no se lo había escuchado ese video. Que se va a realizar, sí, se va a realizar. ¿Es por primera vez o no? ¿O ya se había hecho antes? Me parece que se había hecho en un par de ocasiones. Pero sí, con tanta pompa, digamos. Claro, y el único representante que nos va a dejar bien allá en ese gran campeonato es el regional de fútbol que se va a realizar en Quellón, señor. ¿Eh? ¿Quién lo organiza? Acá está entonces ya... ¿La regional o la municipalidad? La cuenta regresiva efectivamente para el balompié de los barrios a nivel regional parte este 31. ¿Domingo? Este domingo 31 de este mes parte ahí en los pastos de el Estadio Municipal de Quellón. Y comienza esta cuenta regresiva para el regional del balompié en el Estadio Municipal. Óscar Yáñez, que es el coordinador y organizador del torneo, indicó que la agrupación del canal del fútbol vecinal de Quellón está organizando este campeonato regional y en esta ocasión va a participar el único representante de la provincia de Llanquihue, la selección femenina de Puerto Varas, que tendrá que medirse con las selecciones femeninas de Ancud, Kemchi, Puquieldón, Keilen y Quellón. Son varios, ¿no? La misma información indica que alrededor de 300 féminas, ¿eh?, 300 mujeres darán vida al certamen que se va a disputar en la categoría todo competidor desde finales de este mes. Se va a jugar bajo la modalidad de simple eliminación. Solo quedarán los ganadores que van a formar los pares y van a pasar a la semifinal y final respectivamente. Otra importante fiesta, Luis Avendaño, en Quellón. Ya está claro. Décima versión, señor. Décima versión. Décima versión. Ya tiene un recorrido, digamos, de, de organización, porque por lo general estos torneos que se hacen por primera vez o segunda vez, siempre hay problemas en administrativos que termina por quitarle un poco de brillo. Pero si ya llevan 10 sesiones, digamos, de este campeonato, seguramente ya lo tienen todo aceitadito y todo está funcionando. Ya han pulido bastante deficiencias, claro. Bien, señor. Y ya han pulido deficiencias que pudieron haber tenido. Así que me parece bastante bueno. Ahora el apogeo del fútbol femenino se viene bastante rápido, así que seguramente van a tener mucha visión, o probablemente van a tener alguna gente mirando a esta jugadora, porque ahora cada campeonato de mujeres que se haga en Chile van a haber equipos que van a ir a mirar, porque de aquí a 5 años más tienen que tener un prácticamente todos los equipos del fútbol profesional un equipo de mujeres. Y no sé si hayan tantas mujeres como para que lleguen al fútbol profesional. Y lo bueno que cuando se habla de profesional es que las jugadoras que integren clubes en el fútbol profesional van a ser van a ser pagadas, sí, sí, señor. Así que ojalá que salgan unas 2 o 3 exponentes ahí de ese campeonato, a lo mejor más, pero que lleguen al fútbol profesional, unas 2 o 3 estaría bueno. Efectivamente, y el dirigente, el timonel del fútbol vecinal de Quellón indicó que la selección local, bueno, ya está trabajando para el encuentro de que se inicia el fin de mes, indicando que las chicas están bajo la conducción técnica de Joan Bustamante, las que han sido sometidas, dice, a un riguroso entrenamiento. ¿Joan Bustamante, hombre o mujer? Hombre. Ah, ¿sí? Es que lo he escuchado en dos instancias. Para llegar preparadas. Las féminas entonces darán vida a este importante campeonato regional en Quellón. ¿Irá nuestra representante del arbitraje acá en Puerto Montt, no? ¿La que estuvo acá la semana pasada? La Yatna me parece que es Almonacid. Sí. Debería estar ahí. ¿Sí? Dirigió una final nacional, por lo tanto ya tiene experiencia. Tiene nivel, digamos, para ir a un campeonato así. Claro. ¿Cuántos años tiene? No me recuerdo, señor. No pero sé, era joven, creo que tenía como 22, me parece. Alcancé a escuchar la empezar la entrevista. Sí, yo no sé si ella es mayor un año o yo soy mayor un año que ella. Pero ahí está. Porque si tiene capacidades, digamos, como árbitro, debiera empezar a mirar más al fútbol profesional que el fútbol amateur. Efectivamente. Bye bye, nos vamos, Luis Avendaño Loaiza. Esto me pasa por llegar tarde. Claro. No me alcanza a tomar ni mi té. Ni tu té. No. Está helado, así está como para un tecito con limón. Andrés Quinchamán dice que nos va a invitar a almorzar. ¿Ahora cuándo? No especificó la fecha. Sí, que restaurante. Tiene una chequera, un talonario. Sí, el viejito Palma, le digo el tiro que me está mandando mensaje, no voy a ir a ver el partido por lo menos hoy día. El de mañana, pues. Yo llevo las pizzas. Justo va a invitar a otro, ¿no? Que hace programa en un canal. Parece que quiere. El gordito de boina, ¿no? Claro, sí. Parece que no, quiere. Trabajando en los 40 principales. Quiere un reencuentro, parece. Sí. Nos vamos. Será hasta mañana, si Dios quiere. Un tachancó. Ya. Efectivamente, sigue en compañía de Radio Sago en esta tarde de día Super Martes. Que lo pase bien. Despide con la tanda Luis Alfredo Herrera de Onda Deportiva. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt.